Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Los acompaña Luis. Y bueno, quiero empezar antes que nada con el protocolo, así lo denominado. Y bueno, es más que nada los saludos a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que, bueno, hemos recibido comentarios bastante, bastante positivos. Y eso nos hace crecer, bueno, a mí en lo personal, me hace crecer como no sé, alguien que tiene muchas cosas que decir. Y bueno, también invitarlos, ¿no?, a que en esta semana se han estrenado, la semana pasada más bien, se estrenaron programas bastante interesantes. Uno fue One Up y el otro fue Pendiente, que bueno, de hecho Pendiente es un programa como que de metal, pues más que nada música alternativa. Y bueno, ahí estuve de invitado, me tiraron bastante, pero pues fue interesante, ¿no? Fue una bonita experiencia. Y bueno, escúchenlo. Y también algo que me tiene muy, muy, muy feliz es que ya tenemos la fecha para la fiesta de la estación, en donde estaremos presentando todos los locutores lo que será este proyecto, este sueño, como lo hemos denominado, Rock and Radio. Y bueno, esto será en el Factory, ahí en Jalapa 37, en la colonia Roma. Esto, se lo repito, es el 2 de diciembre. Estarán varias bandas, entre ellas una banda casi, casi de la estación, que se llama Beatbox, una banda bastante, bastante buena. Y bueno, ojalá y asistan, ¿no? Y si quieren boletos, pues pónganse en contacto con nosotros para que pues nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y dónde los veríamos para repartirles los boletos. Y bueno, obviamente estos boletos no se venden en el máster de los tickets, ¿no? Ustedes me entienden, obviamente nosotros los tenemos y tenemos la pues no sé, por así decirlo, la primicia de venderlos. Y bueno, también recordarles que en el programa Invasión Nocturna 19, se tuvo una entrevista con Garrapata. Escúchenla, estuvo bastante buena, fue una experiencia muy interesante. Me estoy auto haciendo promoción, pero bueno, vámonos con la primera rola. Esta es muy, muy buena, regresamos. Acabamos de escuchar a la banda irlandesa U2 con la canción Mysterious Ways. Y bueno, esta rola viene en el álbum Action Baby, que se editó en 1991. No es el primer single, de hecho es el segundo sencillo de este disco. El primer sencillo sería The Fly. Y bueno, esa canción me trae muchos recuerdos, la de The Fly, también Mysterious Ways. Pero, por ejemplo, yo asistí al concierto el miércoles 15 de febrero en el Estadio Azteca. Y bueno, fue muy impresionante ver en las pantallas todas las frases que decían, cosas muy, muy llegadoras, por así decirlo. Fue algo muy, muy interesante ese show visual. Y bueno, esta banda también tocaría Mysterious Ways ya en el último encore que... Bueno, en el que regresarían para ya despedirse. Y bueno, fíjense que esta rola pues más o menos marcaría lo que es el nuevo sonido en aquellos tiempos, más bien en 1991, lo que sería el nuevo sonido ya de pasar de Joshua Tree. Bueno, vino otro disco y después vendría el Action Baby, que vendría también la canción de Sue, que es muy buena también. Y bueno, ya sería como que pasar a lo que sería la época de los 90, donde YouTube propondría muchas, muchas cosas. Y por ejemplo, en este disco se encuentran influencias de Pixies y también de Happy Mondays, que bueno, son bandas muy, muy interesantes también. Y ahorita se acaba de editar este 2006 un DVD de la gira del Zoo TV, que está bastante, bastante bueno, bastante recomendable. Cómprenlo, está, y además creo que está bastante económico, por así decirlo. Pero bueno, vámonos con la siguiente banda, que es Motley Crue. Una banda muy, muy interesante a mi parecer, del glam rock. Yo creo que es lo que más rescato yo. Fíjense que yo lo conocí hace muchos, muchos años, esta banda. Y bueno, obviamente no en los 80, porque yo era un pequeño bebé, por así decirlo. Pero los conocí por ahí de mediados de los 90. Y pues me gustó bastante, ¿no? Y su propuesta pues era como que muy, muy hard rock, por así decirlo, en esos tiempos. Y pues bueno, pensar solamente en Vince Neil y Tommy Lee, que han estado envueltos en muchos escándalos. Por ejemplo, ustedes pueden descargar si ustedes quieren. Yo la verdad, a mí me contaron, yo lo vi en alguna página, algún artículo, que son actores porno, ¿no? Bueno, simplemente el video de Tommy Lee y Pamela Anderson, creo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Hasta premios ganó, que bueno, pues es un video casero, ¿no? De su luna de miel, bastante chistosón. Pero bueno, tuve la oportunidad de verlos también este año, en marzo, sí, recuerdo perfectamente el 21 de marzo, y fue muy, muy bueno ese concierto en el Palacio de los Deportes, aunque uno de los peores sonidos que han habido. Pero bueno, vámonos a escuchar una de las mejores rolas de esta banda, se llama Wild Side. Regresamos en un segundo. You can't see that. acabamos de escuchar a la banda que puede ingerir todo lo que hay en un bar de alcohol, todas las drogas que se les puedan presentar y todas las mujeres, ¿no? Que puedan haber en todo un recinto de su concierto. Es nada más y nada menos que Motley Crue con la canción Wild Side del disco de 1987, Girls, Girls, Girls. Un disco muy, muy interesante. Y bueno, como les decía, Motley Crue era una propuesta muy distinta a lo que se estaba dando en la década de los 80, que bueno, por ahí saldría Def Leppard y cosas por el estilo, Poison, por ejemplo, Cinderella o hasta Bon Jovi, que bueno, Bon Jovi, no sé si llamarlo como un gusto culposo, pero hay muchas canciones que sí me gustan, ¿no? Siento que es un gran guitarrista, no recuerdo su nombre ahorita, pero es un gran guitarrista en una mala banda. Pero bueno, regresando a lo que es esta banda, pues les hablaba un poquito de los escándalos, ¿no? Y Mick Mars, por ejemplo, se reunió con Motley Crue después de que estaba perdido ya, estaba casi muerto por una enfermedad que le fue desgastando los huesos y bueno, lo fue deformando de tal forma que ya estaba casi jorobado, ¿no? Una cosa muy triste. Y bueno, lo llamaron y pues le tuvieron que implantar la cadera, bueno, entre muchas cosas que le tuvieron que hacer, ¿no? Y pues ya gracias a pues no sé si decirle adiós o al demonio, bueno, pues no sé si ellos quedan en nuestro Dios. Pero bueno, yo tampoco soy tan religioso. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El chiste es que regresó a la banda y pues lo hizo muy bien y pues simplemente toca excelentemente bien. A lo mejor ya no tan con tanta velocidad como antes, pero toca muy bien. Y pues Nikki Sixx recordar un concierto, ¿no? Creo que fue en el 2000 que vino a México con Megadeth en una gira que Megadeth, bueno, estuvo antes. Fue un gran concierto. De hecho, un primo tuvo la oportunidad de ir. Y pues creo que Nikki Sixx se vio envuelto en una riña ahí con uno del público y pues se bajó a golpearlo, ¿no? Fue muy interesante, de hecho mi primo tuvo la oportunidad de estar a unas filas de esta, pues por así decirlo, riña. Y bueno, creo que ya nada más regresaron a tocar dos canciones más, creo que tocaron alrededor de 20, 25 minutos y se fueron. Pues no sé si decirlo un buen concierto, pero por lo menos espectáculo hubo. En fin, es una banda que se cataloga por todo eso. Pero ahora vámonos con otra banda de escándalos y bueno, de críticas, no sé, algo, no sé cómo llamarlos, ¿no? Simplemente es de la década de los 60, vamos a ponernos un poquito más fresitas y vamos a escuchar, no les voy a decir qué nombre, ahorita la van a reconocer. Love is only true in fairy tales. Then for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Out in my mind, I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I've been lost. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in. Acabamos de escuchar a los Fabulosos Monkeys con la canción I'm a Believer, que bueno, sería uno de los grandes éxitos de esta banda, que bueno, sería número uno mucho tiempo en Estados Unidos, y con la ola inglesa que invadió Estados Unidos también en la década de los 60, pues quiso responder con unos Beatles estadounidenses, ¿no? Y pues por ahí un productor de música se dio la tarea de hacer un casting, ¿no? Para contactar a sus cuatro chavos que dieran la pinta como si fueran los Beatles. Y pues logró uno de los más importantes boys band que ha existido en la historia. Y pues fíjense que ellos se vieron envueltos en muchas críticas y comentarios, porque muchos mitos, por así decirlo, porque decían que no tocaban y no cantaban, y efectivamente no tocaban sus canciones hasta el tercer álbum, en el cual pues ellos se dieron cuenta que pues sí podían hacer las cosas, y le dijeron a su productor: oye, o me das chance o sabes qué, pues te dejamos el paquete. Pues ya le dieron libertad creativa, y pues ya empezaron a componer y empezaron a ya tocar los instrumentos. Pero bueno, por ejemplo, I'm a Believer es una canción de Neil Diamond, una gran rola, y bueno, pero hasta chistoso, ¿no? Porque tenían serie de televisión, y pues creo que fue un fenómeno muy, muy chistoso. Por ahí yo conozco dos, tres personas de aquella época que pues sí se molestaron mucho, ¿no? Cuando se enteraron que pues no tocaban, pero pues sí, después sí lo lograron, sí empezaron a tocar. Y hace poquito vi un comercial, descargué un comercial en LimeWire de Ringo Starr con los Monkeys, ¿no? Que muy chistosos, yo no sabía que seguían existiendo, pero sí siguen dando conciertos en Las Vegas. Pero bueno, desgraciadamente este programa se nos ha acabado. Mi nombre es Luis y bueno, les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario, sugerencias. treco-2m3@hotmail.com. La página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. El MySpace, que casi nunca lo damos, es www.myspace.com/rockandradioMexico, todo con minúsculas y junto. Y bueno, escuchen a las bandas que nos han mandado rolas, están bastante interesantes. Y bueno, ya las van a estar escuchando también en los diferentes programas. Les recomiendo Rocking, creo que es 16, con una entrevista con Payola. Y bueno, como les decía, Invasión Nocturna, no dejen de escucharlo todos los viernes. Por ahí habrá sorpresas. Y los dejo con una cancioncita que para mí es muy, no sé, muy significativa, ¿no? Obviamente es una canción de los Bee Gees, pero esta es la versión de Faith No More. La canción se llama I Started the Joke. Y bueno, es una gran canción, una muy bonita canción. Escúchenla, nos escuchamos el próximo martes. Pásenla bien. Started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. And I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, cursing my head for things that I said, till I finally to the whole world living. Oh, if I could only see that the joke was on me, that the joke was on me. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.